Ya no hables, solo escúchame. Me susurras al oído. No recuerdes el ayer. Quedó todo en el olvido. Yo estoy contigo siempre. En ti estaré donde quiera que estés. Al acercarme a ti, no puedo resistir. Amar y ser amado. Hoy puedo ser feliz. Amor en mí, borraste mi pasado. Ya no temas, solo sígueme. Yo te mostraré el camino. En tu alma, viviré. Cambiaré tu destino. Yo estoy contigo siempre, cuidando cada parte de tu ser. Al acercarme a ti, no puedo resistir. A ti.